esta mirada sobre el funcionamiento parlamentario realmente es muy extraña. Quiero decir que no la comparto para nada, que indudablemente gobernar significa afrontar dificultades, dirimir conflictos en el marco de la sociedad, y los parlamentos resuelven los temas mediante el mecanismo de mayorías y minorías a través del voto de sus representantes. Hace muy poco tiempo hubo un debate impresionante en Francia donde se discutía sobre la reforma de la Constitución y se dirimió por un voto. No ocurrió nada dramático, se definió por un voto. Acá vivimos también una noche trascendente, presidente, donde su voto desempató. Así que, la verdad, ese mundo feliz del consenso, esa visión, sí, onírica, de la democracia del rabino Berman, que el otro día vino con toda esa visión fundamentalista del rabino, rabinos, curas, que tienen, digamos, siempre las buenas intenciones, que nos vienen a dar clase de democracia acá al Congreso, que hicieron un acto patético el otro día en las puertas de este Congreso, donde se juntó la Biblia del Calefón, ese cortador de rutas profesional que es el señor De Angeli, este rabino fundamentalista, y seguramente también, creo que andaba por ahí Castel. En fin, los multimedios que maneja el gobierno. Una radio municipal de la Universidad de Loma de Zamora. Y el holding K maneja también Radio del Plata, dicen, de una empresa afín con el gobierno. Estos son todos nuestros multimedios. Y cuando uno analiza el flujo de la información política en la Argentina, uno se da cuenta que el 98% de la información política en la Argentina es realmente contraria al gobierno, negativa al gobierno. Y incluso les digo más, yo a veces hasta tengo una visión de los medios públicos, que la quiero expresar acá. Nuestros medios públicos son tan plurales, son tan democráticos, que incluso hablan mal del gobierno. Estamos a punto de venir a la votación en general en la Cámara de Senadores. Estamos viendo la televisión pública en transmisión en directo. En este momento los senadores están votando. Resultan 44 votos a favor, 24 negativos. Vamos todavía. El aplauso de todo el país. 44 votos a favor, 24 en contra, 0 abstenciones. 68 diputados senadores presentes. Por favor. Bueno, y de esta manera ya comenzamos a transitar la segunda hora del programa aquí en Radionautas por la FM 94.7 Radio Dimensión. Y el sábado 10 de octubre del 2009 quedará en la historia del país porque el Senado, tras 25 años de demora, convirtió en ley una nueva norma que regula el sistema de medios de comunicación, derogando de esta manera la ley 22.285 dictada por la última dictadura militar. Así que, como decíamos al principio del programa, hoy es un programa de alegría. Bueno, ahora les queríamos contar una historia, la historia de Radio La Colifata, que transmite al aire libre, simplemente porque no tienen un estudio para seguramente que no cuenta con un estudio de radio, pero seguramente hay también en esto la elección de llevar adelante un espíritu de libertad. El Borda es un hospital en decadencia en lo que respecta a la parte de edilicia, pero ocupa una vasta área verde que es codiciada por muchas especuladores inmobiliarios. El hospital se levanta sobre terrenos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, los dos de Barracas, a 10 minutos del microcentro. Hay grupos de poder que quisieran esta zona para transformarla en un negocio inmobiliario. Pacientes y trabajadores del hospital vienen oponiendo resistencia a los intentos privatistas del gobierno de Macri. Ellos plantean que es fundamental preservar este espacio verde, lleno de árboles y pájaros, que mejora la calidad de vida de todos. Colifato significa loco lindo o loco bueno. Esto es el loco que quisiera ver a todos felices. Esto es lo que nos cuenta Hugo López, que es uno de los impulsores de esta experiencia y que participa además del Frente de Artistas del Borda. Hugo López es también uno de los intérpretes del disco Canciones para la Oreja Izquierda. La increíble experiencia de Radio La Colifata ha derribado barreras, ha dado frutos, ha sembrado. Hoy en el mundo hay muchas experiencias que imitan a esta radio nacida en el Hospital Borda de Buenos Aires. Hablamos con Hugo López, que nos daba su opinión sobre el rol que tienen las radios comunitarias. Las radios alternativas y comunitarias tienen que cumplir un gran rol para la transformación social en América Latina. Nosotros estuvimos en Ecuador, en Quito, en la Universidad de Salesiana, de allá de, y ahí y en Quito está la central de radios comunitarias y alternativas. Y se hizo una reunión para lo que dije recién, la transformación de América Latina. Que espero sea pronto, porque tenemos un gran territorio lleno de tanta riqueza, y cómo puede ser que haya tanta pobreza. No tiene explicación alguna. Por eso es importante lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros y lo que hacen todas estas radios de baja potencia. Y esperemos que los periodistas de alta potencia también nos ayuden. A nosotros nos dieron ya 3 premios: el Santa Clara de Asís, la Gota de Mar y el premio Cones. Y nosotros dijimos que es importante que los medios de comunicación son poderosos, más poderosos que cualquier arma de guerra, y que eso van a ser la transformación. Tenemos una gran esperanza y espero que en este nuevo ciclo histórico se cumplan esas esperanzas. Así que lo felicitamos a ustedes por lo que están haciendo, y tenemos que estar en contacto, hacer intercambio, hacer una cadena solidaria con todos los discriminados que somos, tanto los enfermos mentales como los pobres, los marginales, los emigrantes, en fin, todos los, como dice la Constitución, todos los hombres de buena voluntad que queremos que en este país y en todo el mundo la gente viva con dignidad, con acceso a la educación, a elevarse como ser humano, porque el ser humano es el ser más inferior de todos los animales mamíferos. Somos un animal mamífero y creo que somos lo más inferior. Y para mí, el ser vivo del planeta más superior es el vegetal, el árbol, que nos da todo, nos da oxígeno. Porque si algún día se ponen en huelga los árboles, nos dan más oxígeno, morimos todos. Así que cuidemos el medio ambiente y la vegetación, que esos son seres que dan todo y no nos piden nada. Bueno, un abrazo para todos y un afecto grande mío y de todos los integrantes de Radio La Colifata. Negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó, lo hizo un negro, que lo conozco yo. Para ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Otra vez. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Claro que sí. Lo hizo con mucho arte y ahora lo canto yo. Lo canto yo. Ahora, con tambor y bata. Cuando era pequeña, yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, ¿qué? Yo quiero ser como tú. Le dije a papá, así. Yo quiero cantar. Le dije a papá, dile. Yo quiero cantar. Así. Yo quiero tocar. Rico. Le dije a papá. Eso es. Le dije a papá, ¿qué cosa? Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, así. Quiero ser tan buena como lo eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú. Ahora sí. Así. Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá. Que pueda cantar, que pueda tocar. Así. Le dije a papá, ¿qué cosa? Yo quiero cantar. Así. Le dije a papá, ¿qué va yo? Quiero ser como tú. No fue así, ¿eh? Le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. Y lo que escuchábamos era Raíces de Festejo, interpretado por Eva Ailón, una de las mayores cultoras de la música afroperuana. Y esta talentosa intérprete de la música peruana ha incursionado en diversos géneros musicales y ha compartido escenarios con muchísimos artistas, también recordamos con Mercedes Sosa. Y en este bloque queríamos dedicárselo al taekwondo. Y haciendo un poco de historia, la lucha sin armas se ha desarrollado históricamente en diferentes sitios del mundo y ha sido adaptada por varios pueblos como un sistema propio de defensa. Es lógico pensar que las diferentes artes se hayan influido inevitablemente entre sí debido al contacto comercial y político entre los pueblos, tanto en la paz como en la guerra. Y así muchos opinan que existen aportes del karate y del kung fu en el taekwondo. Este excelente sistema de defensa y autocontrol, orgullo de Corea, que hoy se ha expandido a todo el mundo. Y son muchos los beneficios que ofrece este deporte. Físicamente hablando, el taekwondo desarrolla al máximo todas las capacidades propias del cuerpo, la fuerza, la elasticidad, la resistencia, y también un desarrollo armónico y funcional de todo el organismo. Al igual que en otras artes marciales, ayudan a ejercitar la concentración y la disciplina. Y en nuestro barrio, en el marco de las actividades que se desarrollan en el CEF, el Centro de Educación Física número 66, niños, niñas, jóvenes y adultos podemos incursionar en esta disciplina. Y para tener más detalles, los radionautas nos acercamos a charlar con quien tiene la responsabilidad de llevar adelante esta actividad, y esto nos contaba. Mi nombre es Gustavo Heis, soy profe de educación física, tengo 10 años de antigüedad en la rama. siempre traté de incursionar y de fusionar un poco las artes marciales, en este caso taekwondo específicamente, dentro de la rama de educación física. El CEF es un buen instrumento y un buen espacio físico para poder canalizar esta actividad y darle la oportunidad a todos los chicos o a los adultos, ¿por qué no?, que quieran acercarse a este centro de educación física, CEF número 56, para participar primeramente en forma gratuita de un arte marcial tan difundido como el taekwondo, tratando de resaltar también los valores y algunos aspectos de actividad física. Nuestros horarios en este momento son los martes y jueves de 5:30 a 7:30. La actividad es para ambos sexos, tanto varones como chicas, niños, adultos. Bueno, me gustaría que de a poco vaya creciendo la actividad, que podamos hacer grupos de trabajo, podernos diferenciar, un grupo de niños y después tratar de formar otro grupo de adultos. Pero por el momento estamos haciendo la actividad en forma conjunta, en forma coordinada. Es el árbol que simboliza a la pampa argentina y su nombre es de origen guaraní, umbú, que significa sombra, y se lo considera más bien una hierba gigantesca que un árbol. Crece muy bien en la llanura pampeana y su generosa sombra cobija a los viajeros y al humilde rancho campesino, formando parte del paisaje. El umbú es originario de Argentina y se lo conoce también con el nombre de árbol gaucho. El campesino busca su vecindad cuando va a construir el rancho, ya que su sombra reparadora lo defiende del calor y también de las tormentas del invierno. El ombú vive siglos, con su enorme copa verde, erguido y firme. No hay huracán que pueda derribarlo, ni rayo que logre fundirlo. Y sus hojas medicinales, hervidas en agua, son un purgante eficaz. Dentro de los saberes populares de la gente de nuestra tierra se le atribuyen propiedades purgantes a las hojas y a los frutos, y una antigua broma dice que para echar a alguien se le convida mate con hojas de ombú. Sin embargo, las propiedades laxantes estarían solo en la corteza y en la raíz de esta gran hierba. Hay muchas leyendas sobre el ombú, y una de estas cuenta que en sus grandes troncos y raíces viven dioses y demonios. Y tal vez sea esta leyenda en la que se ha inspirado Alberto Cedrón para dibujar la historieta La raíz del ombú, cuyos diálogos fueron escritos por Julio Cortázar. Un auto, lo mismo que un país, puede echarse a perder en cualquier momento. Así eligió Julio Cortázar para comenzar la historieta que creó junto con el artista plástico Alberto Cedrón. Cortázar entendía la historieta como un medio muy fuerte para llegar a los lectores. En un reportaje dijo: "No tiene importancia lo que yo piense de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí". Con esta respuesta, Julio Cortázar sintetizó el impacto que lograba la historieta de Quino en esos tiempos. Por ese motivo, cuando el artista plástico Alberto Cedrón le propuso la realización conjunta de un cómic que plasmara la realidad argentina de 1974, Cortázar le respondió afirmativamente. La raíz del ombú marca el primer acercamiento creativo de Cortázar a la historieta, una narración que terminó retratando la actividad de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar, contando cómo sus protagonistas se enfrentan a los hombres larvas. La raíz del ombú relata la historia argentina entre 1930 y fines de los 70. Un relato que es también una reconstrucción de la vida de la familia del propio Cedrón, desde que su padre llega de Italia hasta el asesinato de uno de sus hermanos en manos de los militares de la última dictadura militar. Alberto fue el mayor de cinco hermanos, entre ellos de Juan Tata Cedrón, el músico, y Jorge Cedrón, que fue el director de Operación Masacre, la película basada en el libro de Rodolfo Walsh, que escribió sobre los fusilamientos en los basurales de José León Suárez. Esta historieta que tanto Cortázar como Cedrón idearon para llegar al público masivo de un modo efectivo estaba lista en 1981, pero recién se publicó en forma comercial en el año 2004. Y ahora los invitamos a escuchar al Tata Cedrón, el músico de esta gran familia. Yo sé que mi país es verde, porque lo he visto mientras pasaba. El verde de la vida verde, en sus praderas, en su montaña, dorándose el pan de los hornos al mediodía sobre las chacras, dorándose la piel del hombre al mediodía sobre la asada. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas, hay ovejas pastando como nubes que pasan. Los poetas son grillos que cantan por las calles, y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa. El viento los pregonos, que nadie diga que lo ignoraba. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. En el verano verano se adormece cuando en la sombra el calor crece. En el otoño se acuarela porque los árboles se enrojecen. En el invierno va a la escuela, el padre arregla, la madre teje. En primavera se enaltece porque es la vida la que florece. Yo sé que mi país es verde y la vida crece, y la vida crece. Hay madera en el bosque, hay peces en sus aguas, hay ovejas pastando como nubes que pasan. Los poetas son grillos que cantan por las calles, y el trabajo del hombre lo trae todo a su casa. A cuatro vientos los pregonos que nadie diga que le ignoraba. Yo sé que mi país es verde porque lo he visto mientras pasaba. El espacio Carta Abierta Sur proyectará el documental Porotos de Soja con un posterior debate, y los panelistas que estarán serán David Coco Blaunstein, cineasta y director del documental, miembro del espacio Carta Abierta, también Osvaldo Daisich, guionista y codirector, Demián Panigo, economista, investigador del CONICET, docente de la UBA y de la Universidad de La Plata, y Ariel Maginera, periodista y miembro también del espacio de Carta Abierta. Así que la cita entonces es hoy a las 19 horas, acá en la Casa Municipalidad de la Cultura, en Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué, 1224. Soy periodista del noticiero de Canal 7 y quiero llamar a los compañeros, amigos y vecinos de Don Orione para que celebre con nosotros este día, que es un día histórico, porque es el momento en el cual se comienza a discutir una ley que muy posiblemente termine con las ataduras y nos habilite a hacer comunicación precisamente a los que lo hacemos todos los días, porque si hay una característica en el ser humano es que es comunicante, no hay otra posibilidad. Y si los seres humanos nos comunicamos naturalmente, es también natural que podamos tener voces para oponernos a los monopolios. No hace falta que estemos gritando la misma cosa. Si gritamos al mismo tiempo, los vamos a hacer callar. Sabor. Pegándose al consen que viene una algarabía, la suma de los tiempos de mayor valía, la gente con el paso se ha quedado fría, la fiesta comenzó, estuve en cautiverio, ponme una cerveza fría, que suena el redoblante de la batería, no me vengas diciendo que tú no querías, esto se le acabó, sé que empezó, vamos a enredarlo todo, deja esa filosofía, dale a tu corazón toda tu fantasía, y pon una velita para que no se diga, mira cómo se mueve aquella niña de María. Ya se cayó la cortina, la gente se está enterando. Fuimos amigos de Orlando, tremendísima alegría. Ando, dando, dándole pira al dolor. Cuando la noche esté fría, busca mi sabor, Ave María. Ave María. Pegándose al contén que viene una algarabía. La suma de los tiempos de mayor valía. Cerveza fría, que suena el redoblante de la batería. No me vengas diciendo que tú no querías. Esto es el acabo, se empezó. ¡Ave María! Yeah. nos llega una convocatoria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina para el Encuentro Nacional entre Pensadoras y Pensadores de la Tierra y el Territorio. Será el próximo sábado, 17 de octubre, cuando se dedicará la jornada a pensar y debatir sobre distintos aspectos de la vida campesina e indígena, cuestiones tales como la reforma agraria y el campesinado, la soberanía alimentaria, tecnologías campesinas, también derecho y comunicación popular. Son algunas de las temáticas que se van a estar tratando, ya que la propuesta es encontrarse para dialogar e intercambiar experiencias, luchas y alternativas. Conscientes del desafío planteado, confían en que será un primer encuentro que ilumine tanto el pasado como el porvenir. Reiteramos entonces la invitación del Movimiento Nacional Campesino Indígena para el próximo sábado 17 de octubre de 9 a 18 horas. El encuentro será en el local de Cetera, que está ubicado en la calle Chile 654 de la ciudad de Buenos Aires. Y si tenés ganas de hacer alguna consulta o también confirmar tu asistencia, hay un mail para contactar a Horacio Britos, que es villaaquilino@yahoo.com.ar. Así que villaaquilino, todo junto, ¿no? Con dos A, @yahoo.com.ar, para consultar con Horacio Britos. Como esta chacharera para mis hermanos campesinos del Mocase. Arriba los campesinos nomás. Metió el monte, ya se levantan changos de sol y madres de raza. Quieren talar todos los sueños. Quebracho soy de abuelo sachero. La tierra es de quien la trabaja. Venga no más, que estoy con el hacha. Campesino y un pavo herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Vamos, la segundita, muchacho, no se me quede. Gringo enfierrao, matando el monte, y la verdad que llora y se esconde. Mi luz de antigua vidala. Medio el monte, mi pueblo clama. Puños al sol, pan y esperanzas. Campesino, chala y campesino, y pago herido, de brazos al sol, pariendo un destino. Escuchábamos a Pucho Ruiz con Dueños de la Tierra, esta hermosa chacarera, dedicada al Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina. Y ahora quería compartir con ustedes estas voces del barrio que hermosean siempre cada sábado nuestro programa, y en este caso la de los chicos de la Escuela 75 de primer y segundo grado, que estuvieron trabajando sobre el barrio, sobre la historia, sobre la actualidad, y nos cuentan un poco los dibujos que estuvieron haciendo. El barrio de antes, el barrio de antes, de las épocas lejos, lejos. ¡Por la carana! En las escuelas de antes no era muy chiquita, usaban cuadernos, estoy usando el tiempo de antes. En un salón solo estaba primero, segundo, tercero. Las casas de barro, calle tierra, calle de tierra, todo de barro y los aljibes. Dibujé el río, la casa de barro y el árbol. Hice algunos árboles, un río y unas casas. Una casa de

mochuela. Bueno, y de esta manera ya vamos terminando esta emisión de Radionautas, en la cual hemos viajado por la historia y el tiempo y hemos celebrado una vez más esta fiesta de la comunicación que posibilita la radio. Celebramos además la aprobación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se aprobó ayer en el Senado, que es un hito en la lucha que los medios comunitarios y las organizaciones populares vienen desarrollando hace tantos años. Celebramos y continuamos trabajando para llenar de voces y sonidos los espacios que han sido históricamente ocupados por los poderosos. Los radionautas celebramos este triunfo compartido con todos los vecinos que integramos la programación de la 94.7 Dimensión. Y también lo celebramos con todos aquellos que nos están escuchando por internet, como es el caso de Camilo y de Baluna, que han estado bailando con los temas del programa, y también lo celebramos con sus padres, que seguramente están celebrando esta nueva ley de comunicación audiovisual como tantos otros. Sí, queríamos enviarles un saludo a los integrantes de la programación de la 94.7, como a Marco Antonio, que conduce el programa Libertrónica, que va los días lunes y miércoles de 23 a 24 horas, un programa de radio diferente. Ahí se puede nos podemos nutrir de informática, de música libre, de micros sobre cursos también de computación, y además hacer consultas sobre la reparación de PCs. Marco Antonio además está dando un taller en la escuela media número 214 en el marco de Patios Abiertos. Y también queremos enviarle un gran saludo al programa Construir, que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas aquí por la 94.7, a las chicas de Derechos y Obligaciones, a Sentido Joven, a Estrellas del Recuerdo y a los demás programas que integran esta programación, que a través de los micrófonos de la FM Dimensión han puesto el hombro también para que salga esta nueva ley de radiodifusión. Así que les enviamos un saludo desde Don Orione hasta el sábado próximo, cuando nos reencontremos a las 10 de la mañana aquí en la 94.7. Y la despedida musical de hoy estará a cargo del grupo Habana Abierta, y luego vendrá el humor de Diego Capusotto. Y con esta ley sentimos que ahora sí, los medios comunitarios tenemos la llave. Hasta el próximo sábado. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Según me han mirado, tus ojos me han dado la luz que no ha dado candil. Tú me has condenado a cielo estrellado y a sueño profundo y feliz. El mundo he rodado de frente y de lado hasta que te he encontrado por fin. Y así hoy sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Se abrió al abajo. Yo soy mal hablado, pero algo pudiera decirte y hacerme entender. Yo siento el querer más grande de todo lo que existe. Andaba perdido, metiéndome en lío por matarme el aburrimiento. Estoy tan embrujado que salgo educado con solo abrazarme tu cuerpo. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Esa chiquitita cámara que me echa bilongo. Ahora sí tengo la llave. Que me pone en pirata en pleno apagón y se me encienden los focos. Ahora sí tengo la llave. Y es que a mí me gusta y me gusta cantidad que me vuelve loco. Ahora sí tengo la llave. Me voy a curar este rapto de amor. Si no es en su manicomio, vámonos de roca que hay matrimonio. Y ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave. Y ahora sí tengo la llave. De la mañana, 4 bancos van a quebrar esta tarde. Posibilidad de que se abran todas las cuentas bancarias y se le dé la plata que usted con tanto esfuerzo ahorró a piqueteros comunistas. 8 muertos, no 9. Gripe aviar, peste bubónica, lepra y una epidemia de infartos imposibles de detener. No hay anestesia para las operaciones. ¿Qué tal un poco de música siendo las 7:24 de la mañana? Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando un desengaño sufro por un robot. Patricia Sosa, las 7:26 de la mañana para darnos un respiro. Pero seguimos con el ritmo de la noticia en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Otra vez los maestros paran y ya no sabemos qué hacer para que estos putos se dignen a dar clases. Un piquete avanza desde el puente Pueyrredón. A ver qué nos dice Ismael Culo desde el móvil. Así es, avanzan comiéndose los órganos de los automovilistas que van hacia el centro, Arnaldo. Gracias, Carlos. Y 26 de la mañana levantándose, vamos. Quizás en su último día de trabajo, porque por ahí lo echan o por ahí la empresa quiebra. Lo que suceda seguro que va a ser terrible, pero a no desanimarse. 7:27 de la mañana y nos seguimos informando a las 7:28 de la mañana para que usted tenga toda la información que puede entrar en su cerebro, con la cual no puede hacer nada más que comentarle y quejarse con el resto de la gente que conoce, para juntos darse máquina y llenarse de angustia y desesperación en este país en donde es necesario que corra sangre. 7:29 de la mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. 7:29 de la mañana, a levantarse, a no quedarse en la cama. Vamos, que el día está fresco y hay mucho por fracasar. Y veamos cómo nos ven en el exterior. Siempre es bueno ver cómo anda la imagen argentina en el exterior. Vemos el Wall Street Journal que dice: si la Argentina no cambia el rumbo, demostrará que son una manga de culos rotos y que se pueden ir a la recalcada concha de su hermana. Argentina no change the way Joe's kind are broken as and go the recalcade conch or your sister. Es un diario serio de un país serio. Para pensar, es 7:29 de la mañana. Vamos a mensajes de los oyentes. Hay que leer la Biblia. y ver que hay esperanza, Arnaldo. Hay que ver la parte donde Herodes manda a matar a todos los bebés que van a ser empleados estatales, hijos de puta. Ese es el ejemplo. Muy bueno el programa. ¡Ministro Tajani y la Cancillería! ¡6-1! ¡Culpa de los drogadictos del Mercosur! ¡Vergüenza! ¡Homosexuales, grondona, bisexual, amanerado, recolector de pinochos! María Marta Montonera Lima, deje de cantar, renuncie. Esos dos marplatenses que conducen Montonero al agua, renuncie. Montonero Macri, Montonero padre e hijo, renuncien. Está muy mejor. Necesitamos sangre nueva en la política. Queremos ver sangre nueva, sangre, sangre, sangre. Teresa del Caballito, muy bueno programa. Y después de los oyentes a las 7:29 de la mañana vamos a otro repaso de este día en donde todo puede cambiar, todo puede ser distinto, aunque seguro que no. Todo va a cambiar, pero para peor. La información del tiempo antes de que llegue el chavismo y nacionalice a nuestro Señor Jesucristo. La actual 6 grados, 57 la máxima para esta tarde. Lloverá, lloverá hasta noviembre, parará en diciembre, seguirá en enero y todos nos inundaremos. ¿Qué tal un poco de música a las 7:29 antes de que lleguen las noticias? Escuchábamos a Shakira con su tema La Argentina es un país de enfermo. Y ahora, escuchemos a las 7:29 de la mañana polémicas declaraciones. Tengo la sensación de estar inmerso en un mar de pus. Este hemipléjico país que solo se alimenta de mierda merece encaminarse en la fila de los pelotudos terminales que me agarren bien el pingo. Polémicas declaraciones, para pensar, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero son palabras que yo por lo menos considero sentidas. Fueron palabras del rabino Juan Carlos Cepacuercia en el entretiempo de Atlanta Tristán. Es un partido que ganaba Atlanta 2-0 y perdió 3-2. Perdió, como estamos perdiendo todos, día a día en este país, muy, pero muy poco serio. Vamos entonces ahora, siendo las 7:30 de la mañana, al espectáculo con Sansonete, como siempre. Arnaldo, tenemos el privilegio de ver en pocos días la llegada a nuestro país de la Filarmónica de Boston con un repertorio de música universal y sublime, un sonido que solo puede desarrollarse en los países con una vasta cultura y una verdadera capacitación académica. No como acá, Arnaldo, donde solamente se escucha el sonido gutural de la ignorancia que puede estar encuadrados en música como la cumbia, el tango y demás. Tocarán el viernes. Rápidamente se irán y se llevarán de recuerdo de nuestro país un arco, una flecha y un bife de chorizo. Gracias, Sansonete, te noto mucho más relajado en estos días, ¿eh? Es por los psicofármacos, Arnaldo, es lo único que encuentro como defensa ante el derrumbe moral que se hace presente todos los días. Gracias, amigo, y ahora vamos a los oyentes, a los mensajes. 6-1, drogadicto en Gencampa, ese quiere jugar con el fuego bonito, 6-1. Señor técnico de Racing, Montonero, Caruso, Lombardo. Señor arquero, Montonero, Montoya, renuncie. ¡6-1! Hoy voy a matar a alguien. Voy a salir del departamento, voy a matar al portero, iré al supermercado. No sé si entro a algún colegio. No sé, tengo muchísimas ganas de hacer esto, que hace mucho que lo quiero hacer. Me estoy yendo ya. ¡Ellos 6, nosotros 1! ¡6-1!